Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. El bajista David Ellefson ha sido despedido fulminantemente de Megadeth, según ha confirmado el líder de la banda Dave Mustaine en un comunicado hecho público hace escasos días en las redes sociales de la banda. La salida de Ellefson viene dada por la reciente publicación de unos videos privados de contenido erótico que el bajista había intercambiado con una fan que podía ser menor de edad. La chica posteriormente hizo público un comunicado especificando que el intercambio fue consensuado y que era mayor de 18 años en el momento de dicho intercambio. Pero tras dos semanas del estallido mediático, Mustaine finalmente se ha visto obligado a dejar ir a David Ellefson, el único miembro que quedaba en Megadeth de la formación clásica. David Ellefson originalmente fue miembro de Megadeth desde 1983 hasta 2002. Después de la ruptura de la banda en ese año debido a problemas médicos de Mustaine, Megadeth volverían en 2004 con otros bajistas como James Bonanza y James McDonald. Eventualmente, Ellefson volvió a la banda en 2010 y se mantuvo a bordo del barco desde entonces. Por otra parte, ya David Ellefson rompió el silencio y al parecer ya está trabajando junto al Scottsdale Police Department, donde se abrirá un proceso de investigación a fines de encontrar al autor intelectual y material del suministro no autorizado de esos videos privados a las redes sociales, como también demandará por difamación. Amanecerá y se verá. Desde esta humilde tribuna esperamos que todo se aclare favorablemente a quien le corresponda. The Megadeth, eso fue Into the Lungs of Hell, perteneciente a su álbum So Far, So Good, So What. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. From Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Allá de la órbita nefaria de la Santísima Trinidad del thrash metal teutón, el oyente corriente pasa flagrantemente por alto el nombre de muchos compañeros de generación que todavía a fecha de hoy pasan inadvertidos ante una infinidad de personajillos que lamentablemente dicen dárselas de maestros en el género. Porque si tú conoces a fondo la discografía de Metallica, parece como que ya no hay nada más que explorar en los agrestes y largamente abandonados campos del thrash. Muchos otros afirman también venerar a los hermanos Creator y hasta incluso a los verdaderos monarcas del reino en su país, Sodom, o a sus delfines, Destruction. Pero dígame sinceramente quién de ustedes recuerda o siquiera conoce a los igualmente maníacos, cuando no más, de Exhumer, o a su exacerbado e incendiario plástico de estreno Possessed by Fire. Pocos, por no decir que casi nadie. Sin embargo, eso no empaña las cosas en lo más mínimo, ya que fuera del catálogo más infernalmente clásico por cuenta de las viciosas hordas de Angel Reaper, intocable cuando hablamos de thrash alemán primigenio, el material por estos revoltosos Exhumer durante sus primeros años de existencia puede mirarse tranquilamente de tú a tú con lo mejor de lo mejor de los de Petrozza. No obstante, la breve historia de estos buenos vecinos de Hesse no viene sino a relatarnos la que sería la efímera trayectoria de una competente banda sin suerte, que lo mismo que tuvo de intensa, lo tuvo igualmente de fugaz. Dex Humer, escuchaste Fallen Saint. Y antes de los alemanes de Exhumer, llegaron a Sobre la Dosis los reyes del trono thrash americano, Slayer, con el tema Postmortem, extraído de su álbum Raining Blood. Temple of the Damned es uno de los mejores discos de thrash metal de la década pasada y seguramente encontraré opositores. Y es que siempre los hay, pero para gustos colores, siempre lo diré. Pero ellos nunca podrán negar que la descarga de energía, feeling y brutalidad en este disco es infinita. Ovación de pie para esta obra maestra, como también para los miembros de la banda. Nos referimos a Exodus con su War is My Shepherd, aquí en Sobre la Dosis.

Testament con el tema The Persecuted Won't Forget. Para aquellos que aún no han escuchado la entrevista que le realizamos al señor Alex Skolnick de Testament, una vez terminen este episodio pueden ir directo al show 77. En él podrás disfrutar de una amena charla que sostuve con uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos del metal extremo. Emperor encararon el disco Anthems to the Welkin at Dusk en una situación realmente peliaguda. Acabado el escándalo, el famoso, o más bien infame, Inner Circle, con su segundo guitarrista recientemente salido de prisión y el baterista aún en ella por asesinato y quema de iglesias. Isham, cantante guitarrista, reclutó a Trim, de Enslaved, a las baquetas. Isham demuestra un nivel compositivo y técnico solo igualado en ocasiones por los mejores Enslaved, que le convierte probablemente en el mejor músico de toda la hornada noruega de los 90. Y eso se nota en la factura del disco, al que no me limito en clasificar directamente como obra maestra de su género. Buenos riffs, trabajo vocal impecable, gran batería y sobre todo, un nivel compositivo y evocador, tanto en partes melódicas como duras. Un disco magistral. Disfrutemos de Emperor con el track With a Strength I Burn. Oh! Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. Thank you. Tercer trabajo de Wu-Tang, Zorn, To The Dark. Los suecos Blackers, de gran nivel técnico y con mucha alma, pero negra, claro, ya habían demostrado su talento al escupir el cojonudo Rabid Death Course y el místico Casus Luciferi. Y como no hay dos sin tres, a completar una trilogía matadora. El espíritu de los ancestros, los primeros reyes de las tinieblas nórdicas, vive en el sonido del combo y lo hace con estilo, sin imitar a nadie. Wu-Tang tiene su personalidad, su sello propio, y eso es mucho, eso es oro, en un mundo tan dado a la repetición de esquemas como es el del black metal. De Wu-Tang, escuchamos el tema Legends of the Black Light. Burzum, Oscuridad, en lengua negra de Mordor, es uno de los proyectos más comprometidos y polémicos de toda la ola noruega de los 90. Y es justo señalar que por mérito propio y no por dejadez del resto, su líder y único integrante oficial, Varg Vikernes, se ha convertido en un filósofo ideólogo filonazi a tiempo parcial en la larga temporada que llevó encerrado por coser a puñaladas a su amigo, entre comillas, Euronymous. Todo el revuelo que causó el asesinato y posterior juicio de Vikernes le han convertido en una suerte de Charles Manson del black metal, con una base de fans y una influencia musical que sospecho sería mucho menor de no haber disfrutado de ese boom de propaganda adicional.